lo de La Plata fue, en primer lugar, un fraude a la sociedad. Digamos, esta, la mentira, creo que fue la crisis de todo un sistema de construcción política basado en el fraude comunicacional, ¿no es cierto? El bidoncito simulando que estábamos ayudando a los vecinos mientras estaba en realidad el intendente de vacaciones, que no tiene nada de malo, es el hombre, el problema es la mentira, ¿cierto? O el ministro de entonces de seguridad ocultando la cantidad de víctimas, es un fraude a la gente, ¿no? Creo que eso se sintió muy fuerte, igual que el abandono de la situación, una situación muy crítica, pero también cuando abrimos una caja de Pandora, digamos, empezaron a aparecer muchas otras cuestiones y pudimos comprobar cómo se repetían las prácticas de la policía de Camps en el presente, ocultando personas conocidas, con una identidad conocida, pero sin embargo enterrándolos como NN.